San Benito, échate un palo y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. Al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. Vámonos, Babocono, vámonos montaña arriba, a darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. Muy bien, Mónica Cáceres, a los controles. ¿Cómo les va, amigos? Buenas tardes, directamente de Mendoza. Les habla Ricardo Legman para sacar al aire nuestro programa Hablando de Elefantes. Que con vida me dijo que brillan lo más de Bonilla y a todos los pueblos. Ah, qué linda la cortina que ha seleccionado Mónica Cáceres, nuestra operadora. Muchísimas gracias. Esto es Ali Primera, el venezolano, el cantor del pueblo. Estamos entonces desde la radio de los trabajadores de Mendoza, de CTA en línea. ¿Cómo están ustedes? Nosotros muy contentos por poder llegar hasta bueno, no tenemos límites con internet, pero nos interesa fundamentalmente llegar a nuestros compañeros que están distribuidos en todo el país de Resistiendo con Aguante. Un saludo muy cálido desde Resistiendo con Aguante, desde la Asamblea de Mendoza. Tenemos para ustedes hoy comentarios, muy buena música sudamericana, y especialmente hemos grabado unas entrevistas que queremos compartirlas con ustedes. Y unos comentarios sobre lo que está pasando en nuestro país. Y vamos a pasar un buen rato juntos. Estamos esperando a unos compañeros que van a venir dentro de poco. Y como les decía, vamos a escuchar música sudamericana de autores y compositores e intérpretes que vale la pena recordar, como este que estamos escuchando en este momento, Ali Primera, el cantor del pueblo venezolano. Voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monjoy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monjoy. Bonito, ¿eh? Está lleno de energía ese canto. Ali Primera fue un cantante de los años 70-80, afiliado al Partido Comunista Venezolano, el Gallo Rojo, que tenía esa característica de poder interpretar las necesidades y la visión del pueblo en sus canciones, y recorrió todo el país brindando su musicalidad. Se acompañaba con su cuatro y nos ha dejado muchísimas interpretaciones que son reflejos de sus vivencias entre la gente, sobre todo de su lugar de origen, que es el estado Falcón, específicamente de la península de Paraguaná. San Benito, échate un palo y canta con alegría que en Motatán. Mónica, tenemos entonces ahí en nuestros circuitos una interesante entrevista que realizó la gente de Radio del Plata con motivo de esta canallada, porque no se puede decir de otra manera, que tenía en mente, como intención, uno de los supremos jueces del aparato legal y judicial de la Argentina. Este señor Bonadío, cuya conducta es muy difícil de explicar, mandó quemar una cantidad de implementos para los recién nacidos, como ustedes saben, y lógicamente se encontró con la respuesta de muchísima gente de buen pensar, que nosotros, por ejemplo, que en esta grabación vamos a ver una opinión que nos va a hacer reflexionar mucho sobre eso. Mónica, por favor, ¿la podemos escuchar ahora? Bien. Está en Del Plata con Daniel Toñetti. 11:35, un día hermoso. Es precioso el día de hoy, esta mañana, hay que disfrutarlo. Todo derecho el día, ¿no? 20 grados 9 décimas la temperatura, vamos hacia una máxima de 26, aunque hacia la noche el tiempo irá desmejorando con baja probabilidad de lluvias aisladas. Mañana viernes mínima 10, máxima 15 nada más. Bueno, estamos acá con a Alexia Navarro. Muchas gracias, Alexia, por favor. Es médica pediatra del Hospital de Clínicas. Y Alicia Benítez, la ex jefa de la unidad de neonatología de la Maternidad Cerdá. Y vinieron con un kit cunita, que la primera vez, por lo menos, que yo tengo la posibilidad de ver un kit cunita. Creo que la mayoría de nosotros no había tenido la posibilidad de ver un kit cunita, por lo menos en vivo y en directo, y ya podemos comprobar de que no se trata de una cuna de cartón o un Moisés de cartón, sino que es de madera, de MDF, y vemos que es muy pero muy completo, que evidentemente todas las cosas que están ahí deben costar bastante dinero, debe ser bastante difícil hasta para un sector de clase media, personas que están con trabajo, en blanco, registrado, poder acceder a eso, ni hablar de una familia o una madre de bajos recursos. Prácticamente están con una cantidad de servicios, tiene el kit cunita, que es de primer nivel, me imagino, con todo lo que implica, me imagino, para la madre, cuando tiene su hijo o su hija, poder acceder a eso. Hubo la orden del juez federal Claudio Bonadío de destruir los 60.000 kits del plan Cunita que quedaron pendientes de repartir. Primero me gustaría escucharte a vos, a Alicia, la importancia de lo que es el plan Cunita. No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monboy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monboy. San Benito, échate un palo y canta con alegría, que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. San Benito. Lo que estamos escuchando ahora, Mónica, es El Diablo Suelto. Es El Diablo Suelto de un vals muy antiguo, o sea, del siglo XIX prácticamente, ese vals. Y no, principios del siglo XX. También se caracteriza por esa energía que tiene la música de nuestra patria grande, ¿eh? Adelante, Mónica. Oh, Que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monboy. Yo no me quedo en la casa, pues al Benito, échate un palo y canta con alegría, que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, échate un palo y canta con alegría, que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. Hey, hey. Al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. Vámonos, Babocono, vámonos montaña arriba. Bueno, por lo menos una buena noticia tenemos ahora. Este señor Bonadío parece que entró en razones, o lo hicieron entrar en razones. Entonces las cunitas no van a ser quemadas, no van a ser destruidas, van a servir para nuestros niños, por supuesto. Van a quedar en el Ministerio de Salud, se le harán las correcciones si es necesario. Y luego, porque la noticia dice que luego de una infinidad de pedidos de profesionales de la salud de todo el país, incluso desde la UNICEF, este señor, que es juez federal, tuvo que ordenar que la reutilización de los materiales del Plan Cunita estén bajo exclusiva jurisdicción del Ministerio de Salud. Entonces, bueno, esa es una... Este señor necesita una fuerte presión desde afuera para actuar bien, porque si se deja llevar por los caprichos de su conciencia, estamos mal. Vamos a estar mal porque... Este señor tiene no sé qué problemas que tendría que analizar algún psicólogo. Porque las cosas que dice y está haciendo no tienen nombre, sinceramente. Estamos entonces, Mónica, hablando de elefantes. Y vamos a escuchar nuestras entradas y nuestras tandas. El

3. Estamos muy bien. Seguimos entonces en el programa de Resistiendo con Aguante desde Mendoza, hablando de elefantes por la radio de los trabajadores. Hay que recordar que hoy tenemos una cita acá en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo, en donde Leandro Santoro, acompañado por el diputado Guillermo Carmona, por la diputada nacional Anabel Fernández Agasti y por el secretario general de la CTA, Gustavo Correa, Leandro Santoro nos va a dar una conferencia, una charla sobre un tema que nos llega muy, muy adentro, muy profundo. Tiene ya al mismo título, tiene de por sí una ironía, dice Patria Grande versus Patio Trasero. Es hoy, a recordarles, hoy a las 19:30 en el auditorio de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Políticas, en la Universidad Nacional de Cuyo, acá en Mendoza. Mónica me está haciendo señas, me dice que tiene una entrevista. Es un editorial, más bien, que realizó el amigo Roberto Caballero, también de Radio de Plata, y no sé cuánto dura, pero me parece interesante poder escuchar algo. Si te parece, Mónica, lo lanzamos al aire ahora mismo. Para hacer sinergia y pensar en la cultura, su difusión, sus circuitos comerciales, la realidad de nuestro país y de la región. El MIRCA 2016 será un punto de encuentro para productores, gestores y empresarios culturales de San Antonio de Areco y la zona, que podrán exhibir sus producciones artísticas durante las jornadas de trabajo e impulsar de esa manera y fortalecer sus proyectos y emprendimientos. En su primera edición, este mercado tuvo enormes repercusiones, dando como resultado visible, entre otros, la conformación del colectivo de diseñadores y artesanos que comercializan en la Usina Vieja. La participación de todas las capacitaciones, mesas de trabajo y actividades del MICAR es gratuita y abierta a productores culturales de todos los sectores y disciplinas. Obviamente, si quieren tener más información, deben ingresar en www.areco.gov.ar. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Volver, el viento en la cara, volver, silencio, montaña, volver, la fresca del amanecer. Volver, los niños, sus ojos, volver. Quiero contar que hoy no dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monboy. San Benito, échate un palo y canta con alegría, que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, échate un palo y canta con alegría, que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. Música.

de estos errores que este señor, bueno, ya nos tiene acostumbrado. Vamos a comentar un fenómeno que por lo menos particularmente le estuvimos dando estudio con un grupo de amigos y compañeros vamos a tratar dentro de un rato, nos vamos a ver para tratar el aspecto de nuestra región, siempre considerada como patio trasero del imperialismo norteamericano. Hay que ver justamente las cosas de un modo más global y ver que las cosas que están sucediendo en nuestra Argentina tienen mucha relación con lo que estará sucediendo en el resto de la patria grande. No hace falta comentar que en nuestra región de patria grande las reservas de recursos naturales como el coltan, el petróleo, el oro, alimentos y agua se encuentran justamente en esta riquísima región donde vivimos, porque formamos parte de un territorio que para la opinión de ciertos sectores de los Estados Unidos, ellos tendrían que enviar sus fuerzas para que exista un orden y una democracia como la que ellos conciben, como la que a ellos les conviene y les gusta. En este sentido, hay que tener mucha atención en las próximas elecciones norteamericanas, porque gane tanto uno como el otro, en el fondo son iguales, son distintas caras de una misma moneda. Entonces, bueno, dejando de lado estas maniobras imperialistas, celebremos desde esta radio nuestros propios acontecimientos. Nosotros hemos desarrollado marchas, hemos hecho sentir muy claramente nuestra posición frente a este nuevo avance de la derecha, esa tendencia tan antihumana que es la derecha. Y nosotros, como seres humanos existentes, tantas veces estafados y burlados, siempre vamos a aprovechar todas las ocasiones en que podamos para manifestar nuestro desacuerdo y hacer valer los derechos que dignamente nos hemos sabido ganar. Al respecto, es bueno recordar una nota que salió hoy en Página 12, que cuando el presidente del país confirmó que la primer ministra británica aceptó que se incluyeran la soberanía de las Islas Malvinas, los voceros justamente del Reino Unido, el Foreign Office, negaron justamente esta posibilidad. El presidente Mauricio Macri y la canciller Malcorra constituyeron ayer, con sus mensajes cruzados acerca del real alcance de lo acordado por el jefe de Estado, en esa brevísima conversación que en realidad fue un saludo y no otra cosa. Teresa May es una mujer muy inteligente y muy rápida y no se va a comprometer a tocar un tema tan difícil para tocarlo así nomás. No creo que la primer ministro de ese que en ese contexto haya dicho sí, suscribo y agendemos esto, porque la soberanía es un tema que es muy muy delicado y hay que darle muchas vueltas. Malcorra dijo, por si quedaban dudas, que nunca se habló de la soberanía. Las insólitas idas y venidas en torno a Malvinas terminaron tiñendo el panorama y la gira del presidente por Nueva York. Sí, insólitas idas y venidas en torno al tema de la soberanía en Malvinas terminaron tiñendo el paseo de Macri por Nueva York, a donde voló para ofrecer su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Él viajó con la preocupación del acuerdo que firmaron la semana pasada los cancilleres de Argentina y el Reino Unido, que generó críticas por lo concesivo en el propio oficialismo. Así que, de todos modos, Macri hizo una declaración sobre Malvinas apenas pisó Nueva York. Le dedicó un par de párrafos al tema de su mensaje y luego quiso redondear la cuestión con el supuesto acuerdo que se supone que firmaron. Del Reino Unido, Theresa May, se arrimó a la mesa a saludarme, dijo, y decirme que esperaba que en el futuro nos pudiésemos sentar a conversar, pero no dijo precisamente a conversar de qué. Ella dijo sencillamente sentarse a conversar. Yo le dije que Argentina estaba lista para tener un diálogo abierto que incluyera todos los temas, incluso la soberanía. Entonces dice él que le aclaró que le parecía razonable, pero claramente eso no es un encuentro oficial. También pidió bajar las ansiedades porque el diálogo puede llevar muchos años. ¡Qué esperanza! Es decir, confirmó sus dichos, aunque relativizó su formalidad. Malcorra, quien en todo este episodio no cuidó demasiado la figura del presidente, y descartó que ese compromiso alcanzara a discutir el estatus de las islas. Tuvieron un intercambio casual en un contexto donde todos los mandatarios se encuentran, en el que el presidente retomó las conversaciones iniciadas en enero en Davos con David Cameron, donde se planteó que estamos dispuestos a conversar todo, pero que el tema de la soberanía es una parte muy importante de nuestra agenda. Y May le dijo, trabajemos, avancemos. Una reacción que se considera positiva, de cortesía, a la noción de hacer una agenda o algo muy distinto a una hoja de ruta. Pero que no es pensable que esa frase incluyera la soberanía, algo que el Reino Unido se niega rotundamente y sistemáticamente desde los años 82. Los voceros de Foreign Office confirmaron ayer que hubo efectivamente un breve contacto informal entre May y Macri en las Naciones Unidas, pero insistieron que jamás se habló de la soberanía de las Malvinas durante la conversación, que duró solamente un par de minutos. Y un par de minutos es lo que nos queda también. ¿No es cierto, Mónica Cáceres? Es un par de minutos que nos queda de nuestro... Vamos a ir a la pausa y después nos vamos a despedir. Adelante, Mónica. Estás escuchando Radio Central. Bronca de la brava de la mía. La radio de los trabajadores. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca. Mujeres Unidas Podemos. Te esperamos para que prevengamos la violencia de género. Las mujeres tienen mil poderes. Ya existe ni una menos. Ahora comencemos a escribir una nueva historia para que seamos una más. Te esperamos los miércoles a partir de las 16 horas. En Radio Central Mendoza, la radio de las y los trabajadores. No tienen miedo a caer. Pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres.

no dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Bueno, ahí estábamos escuchando una canción que le gustó mucho a Mónica Cáceres. Se trataba de Madera Fina, cantada por Giordano, acompañado por Canelita. Vamos a entonces a comenzar a desandar el camino, es decir, enrumbándonos hacia nuestra despedida, comentando una cosa bastante lamentable, ¿no es cierto?, que pasa con la vicepresidenta de nuestro país, elegida por el pueblo, y parece que tiene una fundación que tiene vínculos con vínculos oscuros, ¿no es cierto?, porque se han encontrado todas las cuentas que puede haber recibido esta señora. Ninguna le cuadra con cosas realmente legales y lógicas, y lo que ha constituido realmente un escándalo que hay que seguirlo muy muy muy de cerca para ver qué es lo que hay detrás de eso, porque puede haber realmente delitos bastante graves. Compañeros trabajadores, compañeros de Resistiendo con Aguante, esto ha sido nuestro programa de viernes de 17 a 18. Ha sido un placer estar con ustedes. Este ha sido entonces Hablando de Elefantes. Muchísimas gracias a Mónica Cáceres y un saludo a todos los compañeros de Resistiendo con Aguante. Este ha sido entonces nuestro programa de los viernes, transmitido por la CTA, la Central de los Trabajadores Argentinos, en la Asamblea desde Mendoza, hoy 23 de septiembre a las 17:52. Nos estamos despidiendo y lo hacemos con un gran abrazo y con mucho sentido de agradecimiento para ustedes. Será hasta la próxima semana. Gracias. Buscando leña por si la ducha se enfría, y a todos los pueblecitos que adornan la serranía, pa' que vayan buscando leña.